tarde ya vi. Fue una tarde tan gris cuando yo la vi pasar de la mano de ese gil. Se pasó más frente a mí y me tuve que aguantar la impotencia de decirle que yo nunca la dejé llamar. Fue una tarde ya vi. Cuando yo la vi pasar de la mano de ese gil, se pasaba frente a mí y me tuve que aguantar la impotencia de decirle que yo nunca la dejé llamar. Para el puente, ahí donde los